Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa Trovador Urbano, dedicado al rock nacional. Ya nos vas conociendo y te habla David Calderón. Un auténtico placer, como siempre, el estar contigo los próximos 60 minutos trayéndote toda la actualidad de las bandas de nuestro país. Como siempre, un email de contacto donde puedes hacernos llegar tu material o donde puedes mandarnos lo que quieras a trovadorurbanoradio@gmail.com. También tenemos una página de Facebook para que también estés pendiente de todo lo que vamos subiendo relacionado con el mundo del rock, del metal y del punk estatal. En ese Facebook que es Trovador Urbano. Y como no, un podcast para que escuches programas antiguos, que es www.asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y arrancamos con heavy metal. Nos vamos a un combo que se puede encasillar entre Palencia y Madrid. Te hablo de esta banda de heavy metal que son Cran, y que a través de este Speed of Light, uno de los dos cortes que han puesto en funcionamiento para dar a conocer lo que será su primer larga duración, Gox of Death, nos pone de máxima actualidad a una banda joven pero que hace un heavy metal clásico fantástico. Con ellos arrancamos. Escuchas a Cran. Gracias por la escucha. Comenzamos con mucha contundencia, seguimos con más heavy metal, en este caso con una banda que llega desde Valencia. Ellos se llaman Destral y con un heavy metal muy clásico nos ponen en este EP que han denominado No hay vuelta atrás, como bien te digo, con 5 temas que te van a gustar y que te presentamos por primera vez en el programa, una banda de nuevo cuño que son Destral y este que escuchas No hay vuelta atrás, buen heavy metal desde Valencia. Nos vamos hasta Granada, vamos a seguir conociendo la última obra de estos granadinos, Knights of Blood, el lado oculto se denomina, y con este heavy metal poderoso escuchamos La Era del Hielo, Knights of Blood. We'll be right back. No nos vamos de tierras granadinas para acercarnos a este trabajo homónimo de esta banda denominada Punk, que a través de este, como bien te digo, trabajo, nos acerca a un hard rock de corte setentero, con también algunos brillos progresivos, y en definitiva nos acerca a un heavy metal de corte clásico y sobre todo muy de rock duro, con una consonancia muy americana, yo diría. Vamos a escucharles, vamos a conocerles con esta sonrisa hipócrita, tercer corte de este trabajo, como bien te digo, homónimo de los granadinos Pan. Una de mis canciones preferidas de este futuro, que fue la última obra de una de las grandes bandas para este año 2020, que ha parado por esta dichosa pandemia. A través de ese futuro se ponía uno de los, como bien te digo, temas himnos, que se llama Padre, de estos murcianos que son Doble Esfera. ¡Fantásticos! We'll be right back. escombros de desprecio. Mi refugio construí. Soy un reflejo en un espejo roto, una escultura que tallaste en cristal. El eco de un disparo en la estructura de un fracaso. Yo soy tu padre, yo soy nadie, soy un fraude, soy como aire. ¿Por qué somos así? ¿Debemos ser inertes y el corazón odiar para no mediar palabras? Condéname, pero niego la sabiduría que me ofreces. Es la droga de un iluso que cree tus mentiras. Los mensajes de odio reflejan que solo quieres poder, no te importa el alma, no quieres nuestro bien. Pero somos muchos aún que vivimos sin miedo y nadamos al son que alegra las mañanas. me haces más fuerte. Lo mejor que no lo sabes notará siempre mi aliento. Seré el que ame sin armas. Esperar una señal, ¿por qué llorar en silencio o vivir de rodillas encerrados como ratas trabajando entre rendijas? Solo oyes palabras duras. Un, dos, seguido por la policía, machacas furioso el asfalto para borrar la pesadilla. Deteneme esta carrera, que el infierno se aproxima. Llevo una antorcha en la mano, porque la noche siempre es fría. Endurecemos el sonido. Nos vamos a acercar hasta las Islas Baleares para seguir conociendo este trabajo Under Control de la banda Apotropaico. Con este nombre tan difícil de decir, que muchas veces hay que incluso repetirlo en diversas ocasiones, nos vamos a escuchar este The Hunter, que suena de esta manera. Vuelvo a reiterarlo, Apotropaico. Ahí están. We'll be right back. Fantástico el nuevo trabajo de los guipuzcoanos y Loch Aske, lo han denominado, ellos cantan en euskera y seguimos proponiéndote temas de este espectacular trabajo que ha salido a través de Maldito Records, este Izua Su, escuchas a Loch. Yeah. Los barceloneses Tempestad nos ofrecen este trabajo que ya tiene un tiempo de recorrido, pero que ya te dimos a conocer en su momento y nos pareció altamente interesante. Un thrashcore contundente que a través de este Shaurik, como yo te digo, del año 2018, nos propone este corte que es este Suicidat. Ahí están los barceloneses Tempestad. Los gerundeses en Reaper proponen en estos días el videoclip que se incluye dentro de Get You Ecstasy, su último trabajo discográfico, su primera apuesta de largo, este Disappear, que escuchas ahora a continuación, un tema que la verdad es que te va a gustar porque tiene un sonido que te pueden recordar unos en Metallica, pero mucho más melódicos y con una base también muy ochentera. Un tema interesante que te propongo para que sigas conociendo a esta banda catalana que son Reaper. Nos acercamos hasta Colmenar Viejo para escuchar un adelanto de lo que será en breve el disco primer larga duración de la banda Dixon, una banda que trabaja muy bien el mundo del rock and roll, es una perfecta conocedora y de momento con este primer arranque vamos a irlo conociendo. Se llama el tema Pasaporte y no pierdas en la pista de esta banda madrileña que son Dixon. Interrumpimos la programación para informar que la banda Dixon se ha fugado de nuevo de la casa. Seguimos sin pistas sobre el paradero de la banda. Se sospecha que tenían un nuevo proyecto entre manos. Mandarte un fuerte abrazo de cualquiera de los sitios que nos hayas estado siguiendo, de cualquiera de las estaciones, ya sea a través del receptor o ya sea a través del ordenador. Se han pasado volando estos 60 minutos que, como siempre, te hemos ofrecido un montón de novedades, de clásicos, de poesía y, en definitiva, te hemos traído el corazón al mundo del rock para que sigas disfrutando en estos difíciles momentos que estamos teniendo aquí en nuestro país. país. Tenemos el email de contacto para que, vuelvo a reiterarte, te pongas en contacto con nosotros, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, la página de Facebook, que es Trovador Urbano, y un podcast para escuchar antiguos programas, asaltomatarradio.com/evento/trovador. Y como nos gusta, cerramos con un clásico de 1987, dentro de aquel multiventas Histeria. Te hablo de los británicos Deep Leopard, y con este tema, con este Animal, cerramos la nueva edición del programa. Gracias por la escucha, sé feliz, hasta la próxima semana, te queremos, chao. Such a lust.